Hace poco vimos esta canción liderando el top de nuestro requerido Another Prof. Y la verdad es que lo hizo bien, merece la pena. No la teníamos en la lista, la tomamos en consideración, igual que le decimos a ustedes. Agréguenla a la playlist, digan que la escucharon en el empalme. Y nosotros decimos que es de Another Prof. Bad Finger. Day after day. I remember finding out about you. Badfinger is. Badfinger. My mind is all around you. Looking out from my canción, ¿eh? Agregala en la playlist, che Darwin, aunque vos no escuchás esta música. El oveja sí, ya está notando. Tremenda emisión del empalme, dice este mensaje del teléfono que termina en 73. Me pasaron el número de esta radio y la estoy escuchando. Muy linda primera parte y los aportes de sus asesores. No grabé nada, che, qué pelotudo. Me olvidé. Hablamos de libros. Libros físicos, de papel. A ver qué más hay. Dice, ¿quién es la dama antigua misteriosa? Es la Marilyn Monroe de Macondo. Sin alusión ninguna vamos a escuchar este de América. A Horse with No Name. Escuchá el bajo cuando arranca, Darwin. Por ahí. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, because there ain't no one for to give you no pain. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Preciosa música, le pasé el link de la radio a mi hija. Dice la Tere. Están muy nostálgicos. Claro, porque acá se celebra la nostalgia. dice la historia que gracias a un Lecueder. ¿Vos lo conocés, Cesariz? Mandale saludos de parte nuestra. Convidalo con unos bizcochos de esos que hiciste hoy. No se llaman bizcochos, ¿no? ¿Cómo es que se llaman? Las donas. No, no eran donas tampoco. Che, dice este mensaje, ¿cuál es la dama de Macondo que se parece a Marilyn Monroe? Ah. Tendría la misma edad que Marilyn si viviera hoy, ¿no? ¿O no? Estoy exagerando. Creo que estoy exagerando, sí. Cuando en 2020 arrancamos con la radio, empezamos analizando parte de la discografía de Gigi Kell. Che, Darwin, vos no te acordás, pero yo sí. Tremendas canciones, bruto disco. Y me acuerdo que estaba este del 72 que se llama After Midnight. After Midnight. We're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chill and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. Buena música, dice este mensaje que creo que es del ingeniero Urbide. Dice, es por la nostalgia, ¿no? Bueno, es por el empalme, no solo por la nostalgia. We're gonna cause talk and suspicion. Al ingeniero Urbide lo vimos este fin de semana acompañado de bellas damas en la localidad de Villa Elisa, che, recorriendo turísticamente el lugar. Mira esa guitarra, oveja. Gigi Kell solía hacer canciones con el, me pongo de pie, el respetado, renombrado, recontra famoso Eric Clapton. ¿Será él que interpreta esa guitarra? La verdad que no sé. En Me Acuerdo Que, Che Gurú, recuerdo que correrían los años 81 u 82, pienso que 81, y estábamos con el ingeniero Anderle en la vieja radio de Macondo, pachequista, y en un momento abrió la puerta del estudio un tipo y dijo, ustedes tienen que pasar Emerson, Lake and Palmer. Nunca nos enteramos muy bien quién era el tipo, pero tenía razón. Alemanas de manga son las panificaciones que realizamos hoy, dice este mensaje, y envía de vuelta la foto para terminar de enloquecernos a nosotros a esta hora de la noche, que podríamos compartir algo dulce porque el Tanat en un momento te exige algo dulce. Esto le habrá pasado a todos los consumidores de Tanat. Maybe I might have changed, not been so cruel. not being such a fool. Whatever was done is done, I just can't recall. It doesn't matter at all. Emerson, Lake and Palmer, from the beginning. It's all clear, you are meant to be here. From the beginning. From the beginning. Razón el tipo ese que abrió la puerta del estudio en el año 1981. Anderle se debe acordar quién era. Lo que nos dijo, lo que no dijo el tipo ese que abrió la puerta, es cómo mezclar una canción de estas. Mira, gurú, presta atención. Can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Dice el archivo que es del 72. Gone are the dark clouds that had me blind. ¿Dónde estabas vos, Gavilán, en el 72? Un año de los golpes de Estado en Uruguay y Chile. Apolo era un ómnibus de June. La verdad que sí. Me retiro a dormir porque es la hora 0:22 minutos, dice este oyente. La radio del Pachecato, todavía no te creo, dice. Bueno, ¿vos sabés que sí? ¿Que era nomás? Esto no le va a gustar a algunos antiguos locutores que quieren que eso siguiera en el amoninato. Amoninato, decía un locutor de acá. En el anonimato. Doobie Brothers. Listen to the music. Way

Yesterday, Bad Finger. ¿Con cuál deberemos irnos? Impresionante selección, dice este mensaje. Escucho por primera vez, ningún refrito en toda la noche. Avisale a los colegas que hay que leer también la música. Si no te quedás 45, 50, 60 años pasando Tarzan Boy. Modestamente hablando, ¿no? ¿Con quién debemos irnos esta noche? Decía una vieja amiga de los 80. De Temptation, Papa was a Rolling Stone. El rumble que le mete el micro en el acople a la canción. Esto. ¿Sentís un zumbido? Pega, pega. Como decía el luthier, queda, queda. Che, ¿cuántos vinieron para la nostalgia acá? ¿Cuántos refritos escucharon en la noche? Este estoy seguro ni figuró. The lions sleep tonight. Los leones duermen esta noche. Yeah. sabemos con qué canción irnos. Cualquiera es buena para dormir. Esta figura como del 72, ¿viste? Para mí puede haber un error, porque tengo una colección 65-66. Bueno, puede ser otra versión, y esta otra, claro. Está bien, no hay problema. Empalme FM. Debemos irnos. Y ahora que está full con 8 canales. Ah.